dice la palabra, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, la actitud de ustedes, de nosotras, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que si el propio Señor Jesús estuvo dispuesto a los cambios, y vaya cambio este que implicó que Él dejara su lugar allí en el cielo para hacerse un hombre, o sea, un gran cambio, y si Él lo hizo para cumplir la misión, la gran misión de salvación, ¿cuánto más nosotras tenemos que estar dispuestas a los cambios necesarios para cumplir con la misión que Dios espera de nosotras? ¿Amén? Entonces necesitamos ser conscientes de esto. Ahora, insisto, ¿a cuántas nos gustan los cambios? ¿Sí? ¿A ti? Depende. Sí, es cierto. También depende de la edad. Porque a veces cuando estamos jóvenes nos gusta la novedad, nos gustan los cambios. Por ejemplo, yo no sé a cuántas de ustedes les pasaba cuando eran jóvenes, no las voy a ofender ni mucho menos, pero pongámonos en perspectiva, cuando estábamos más jóvenes, muy bien, muy jóvenes, más o menos los 15, yo me acuerdo que me probaba a veces 3 o 4 cosas antes de decidir con la que me iba a quedar. Me ponía el vaquero con la camisa roja, no me combinaba, me lo cambiaba, tal, y una energía, y no me gusta, y tal. Y ahora, ¿qué? Te compras 2 vaqueros, 3 básicos, las mismas blusas, y combinas una y otra, y una y otra, y estás bien. ¿Por qué? Porque a veces con los años nos vamos acomodando, y también es cierto que hay que evaluar qué cambios, porque hay cambios que nos gustan y hay cambios que no nos gustan. Ahora, hay que ser conscientes también de nuestras reacciones frente a los cambios, porque eso va a mostrar qué tan dispuestas estamos. A veces en esos cambios Dios saca cosas a la luz de nuestro carácter. Me pasaba que cada vez que viajaba a Colombia, que tampoco es que viajemos mucho, la última vez que fuimos fue hace más o menos 4 años, y la última vez que fuimos notaba que cuando llegaba allá me daba mal carácter y me ponía así como molesta, como incómoda. Claro, eran montones de cambios. Llegaba a la casa de mi madre, yo ya no era la señora de la casa, sino que era mi mamá. Entonces, ¿saben? Las mamás siempre están opinando cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Además, perdíamos la privacidad de familia, todo ese viaje tan largo, llegas cansado, que las maletas, qué tal. Y yo notaba como que habían puntitos de impaciencia en mí, y llegó un momento como que me miro al espejo y digo, ¿pero por qué me pasa esto? Y el Señor me mostró, no me gustan los cambios. Entonces decidí que me iba a preparar para eso que me molestaba tanto, esos cambios, para poder manejar los cambios espiritualmente y no que se me saliera la carne cuando había el cambio. Entonces eso muestra que a veces nos gustan los cambios, algunos cambios y otros no tanto. Pero aquí lo que tenemos que entender es que son cambios que se necesitan para cumplir la misión. Entonces son necesarios estar dispuestos a estos cambios y aprovechar lo que hablábamos en la palabra anterior, las oportunidades que Dios nos brinda para cambiar. Y entonces en este taller vamos a estar hablando justamente de los paradigmas. Los paradigmas. Los paradigmas podemos definirlos como el conjunto de experiencias, conjunto, una agrupación de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. El conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en la que responde a esa percepción. Ahora, en lenguaje sencillo, un paradigma es una forma de pensar, una forma de pensar que tenemos con respecto a algo. Es un patrón, ¿ok? Un modelo establecido. Luego vamos a estar hablando de la caja y vamos a ahondar mucho, mucho más en la idea de lo que puede ser un paradigma. Entonces, es importante también entender que los paradigmas son como esos lentes que nos ponemos para ver la realidad. Son los lentes que nos ponemos para ver lo que está delante de nosotros, y eso nos da una percepción de las cosas que a veces puede ser verdadera o falsa. Entonces, les voy a contar una historia. Resulta que tres ciegos tienen que descubrir a un elefante, ¿ok? Y entonces, el primero de los ciegos resulta que coge la trompa del elefante y dice, ah, un elefante es como una gran serpiente. Luego viene el segundo ciego y agarra la pata del elefante. Y cuando le preguntan cómo es un elefante, dice, no, un elefante es como un gran árbol. Y luego viene el tercer ciego que se había puesto en la parte de atrás, en la cola del elefante, y le preguntan qué piensa el del elefante, y dice, uy, son animales que huelen muy mal. Y entonces fíjense que es esta idea donde los tres estaban en teoría, exactamente, viendo, a salvedad de que no veían, no, pero o percibiendo esta imagen del elefante, y cada uno lo percibía dependiendo de dónde estuvo ubicado. Entonces, porque los paradigmas son formas de pensar, son lentes con los que miramos, pero la mayoría de nosotros miramos con lentes diferentes. Podemos mirar la misma cosa y cada uno de nosotros tendrá una percepción diferente. Los paradigmas pueden ser representados por una caja. ¿Tenemos resuelto lo del...? No, ok. Los paradigmas pueden ser representados por una caja. Ahora, pensemos en una caja. Esta idea de una caja es simplemente una estructura. Es una estructura mental, es algo imaginario, no existe. Pero yo sé que muchos de nosotros hemos sentido a veces cuando pensamos con respecto a algo que esa manera de pensar está metida allí y como limitada, ¿verdad? Limitada, está ahí metida y está limitada por esas cuatro líneas de la caja. Y entonces en esa caja podemos pensar que está metida nuestra forma de pensar, ojo, no nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, porque estamos hablando de un conjunto de ideas con respecto a algo. Entonces, por ejemplo, las formas de pensar que tenemos con respecto a algo. Yo recuerdo la primera vez que a mí me invitaron a comer, no, la primera vez que yo invité a comer a una familia española a mi casa. Y estábamos recién llegados aquí a España y recuerdo que yo decidí prepararles lo que yo aprendí a cocinar, porque yo soy una colombiana rara, yo no sé cocinar platos típicos de Colombia, de hecho a mí me enseñó, lo único que sé preparar es el ajiaco, que es una sopa de patata, y me enseñó una argentina que vivió en Bogotá muchos años, o sea que... Entonces nunca he sido muy de menús colombianos. Entonces yo decidí cocinar lo que yo conocía en casa, ¿no? Entonces decidí hacer algo muy especial, un pollo así tipo gourmet con champiñones y salsa así muy bueno, una ensalada de esas que le ponemos de todo y no se me ocurrió otra cosa que arroz. Arroz. Y entonces después estamos todos allí sentados y yo empiezo a ver a esta gente con una mala cara. Y yo no sabía qué estaba pasando y cuando de pronto pregunto, pues resulta que, digamos que en una forma poco amable, empezaron a regañarme porque yo no sabía preparar arroz. Y entonces digo, pero ¿cómo que no sé preparar arroz? Sí, en Colombia el arroz es parte de, digamos, de la comida diaria y se prepara arroz todos los días. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que no sé preparar arroz? No, es que esto está pasado, esto está blando, esto no se puede comer. Entonces, claro, ese es el punto, ese era el punto para ellos. Para nosotros es que el arroz está crudo, ¿verdad? El arroz está crudo. Pero lo más curioso es que una vez recuerdo que fui a comer donde una amiga argentina y el arroz los argentinos lo preparan diferente, porque lo meten en una gran cantidad de agua con sal y un poquito de aceite, o solo agua y sal, una gotita de aceite, y después lo cuelan y después lo ponen. Y yo, claro, yo casi le digo, ¿cómo vas a preparar el arroz? Así, pero me acordé de aquella experiencia y dije, pero mira, a veces nosotros nos ponemos a juzgar a otros y se nos olvida lo que nosotros hemos hecho mal. Yo me quedé callada y dije, ay, fla, ¿qué manera de preparar el arroz más curiosa? Entonces fíjense que claro, el mismo arroz preparado de diferentes maneras, pero qué problema cuando nos sentimos expertos y creemos que le podemos dar clases a otros cuando cada uno está sintiendo lo mismo. Entonces ahí es como el que pisa más duro, ¿no? O el que es más humilde, porque el que es más humilde dice, bueno, tú, como la pugna entre el venezolano y el colombiano con las arepas, mira, di tú que las inventaste, eso no es problema. Entonces el punto es eso, el punto es cuando yo tengo que reconocer que tengo estos paradigmas y que algunos de ellos son acertados y algunos de ellos son incorrectos. Ahora, ¿cómo entré en esa caja? Hay varios ingredientes, varios aspectos que influencian mi vida y que hacen que yo entre en esa estructura mental, en esa caja. La primera de ellas es mi cultura. Justamente es lo que estamos hablando del arroz. Eso es algo cultural, puramente cultural, las formas a veces, cómo hacemos las cosas, las reuniones familiares, ese tipo de situaciones. Mi género, si soy hombre o mujer, creo que no estamos descubriendo nada nuevo y de hecho los autores de libros lo han descubierto, lo están utilizando, esta gran diferencia entre el género masculino y el género femenino y con el lenguaje al que hay que hablarle a cada uno. Somos diferentes. Las mujeres nos comunicamos diferente y los hombres diferentes. Y entonces a veces esas formas de pensar hacen que a la hora de comunicarnos sea complicado. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿ya puedes salir, Nico? Muy bien. Entonces, mi género. Está influenciado por mi género. Como mujer, mi género me define en mi forma de pensar, en muchos aspectos. Mi religión, podemos hablar aquí de paradigmas dentro de la propia iglesia. No se me distraigan, cuando esté listo les digo, ahora pueden mirar, ¿vale? Entonces, mi religión en el sentido de cosas que a veces hacemos en la iglesia, que las practicamos de una manera y tenemos nuestra forma. No es buena ni mala, simplemente es nuestra forma. Entonces la mayoría nos hemos acostumbrado a que hacemos la bienvenida, la alabanza, la adoración, la oración de fe, qué sé yo, algunos la Santa Cena, la predicación, terminamos. En otros, bueno, la alabanza, la adoración, los anuncios, la bienvenida a los nuevos, la palabra y terminamos. Y de pronto vas a una iglesia y resulta que hicieron la predicación primero y la alabanza y la adoración en medio, y tú dices, uy, aquí son unos herejes. No. Simplemente son formas donde dice la Biblia que hay que hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3. Pero a veces estamos reproduciendo paradigmas que hemos aprendido que nos funcionan y ya está, sencillamente. Pero tenemos esta influencia de nuestra propia, digamos, religión. Lo estamos llamando así, pero maticémoslo, entendámoslo dentro de nuestro propio contexto como creyentes. Mi edad, como dijimos, mi edad también me permite formar un paradigma. En este caso podríamos hablar de las generaciones. Fíjense que a veces los jóvenes suelen pensar diferente que nosotros los mayores. Entonces es una realidad. A veces el problema es que cuando somos mayores olvidamos lo que sentíamos cuando éramos jóvenes y entonces a veces nos cuesta conectar. Yo diría que los mayores somos más responsables de intentar conectar con los jóvenes que a veces ellos mismos. Entonces hay a veces esta dificultad de comunicación y en Organics estuvimos hablando alguna vez sobre aprender a comunicarnos entre generaciones y que realmente hubiera una sinergia entre los jóvenes y los mayores para el reino. Y yo creo que es importante realmente que estas lecciones tan básicas las apliquemos. Entonces es importante entender que entramos en esa caja bajo la influencia de todos estos aspectos. Ok, dale el siguiente. Vamos al 6, Nico, por favor. Al 6, ahí. Entonces lo siguiente que habría que preguntar es, bueno, ya sé que estoy en una caja, ya sé que entré en una caja, ahora es, ¿por qué necesito estar dispuesto a salir de la caja? No que vaya a salir de la caja, pero ¿por qué necesito estar dispuesto por lo menos a plantearme que la caja en la que estoy no es la correcta y que tengo que salir? Yo siento un feedback. Entonces, en Mateo 9, 14 al 17, por favor, si alguien lo puede buscar, Mateo 9, 14 al 17. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? ¿Voz alta? ¿Mari? Muy bien. ¿Qué dice? Muy bien, entonces básicamente vemos esta escena donde los fariseos vienen a preguntarle al Señor Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Y entonces fíjense que el Señor lo que está tratando es de cambiar un paradigma. Él les está tratando de llevar a que ellos piensen que ahora las cosas están cambiando y son diferentes, porque ahora ya no son cosas externas, ahora se trata de una relación con el Mesías Salvador. Pero ellos no lo entienden. Es evidente que ellos son esos odres viejos sobre los cuales no se puede derramar esa nueva revelación, ese nuevo paradigma. Nosotras tenemos que ser como esos odres nuevos. Siempre debemos tener esta capacidad para poder ser odres nuevos en los cuales el Señor puede poner nuevos paradigmas y nosotras vamos realmente a poder depositarlos, o sea, recibirlos. Porque fíjense que si no tenemos esta capacidad, ¿qué pasa? No vamos a poder retener ese nuevo paradigma, esa forma nueva o mejor de hacer las cosas. Entonces necesitamos estar en este sentido preparadas para lo que Dios quiere derramar en nosotras. Y me gustaría aquí preguntar, supongo que a algunas de ustedes les pasa, hasta este punto lo que estamos considerando sobre los paradigmas y las formas de pensar, y alguna de ustedes se ha sentido alguna vez como que hay paradigmas que las limitan. ¿Sí? ¿Alguien puede compartir alguno de esos paradigmas que ustedes sienten que las limitan? Muy bien, cuéntanos. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algún paradigma, algún pensamiento que les limitaba? Bien sea que lo hayan roto o no. Tan tímidas hoy. Bueno, resulta que yo tuve que romper un paradigma, porque hubo un tiempo en mi vida donde yo creo que el diablo trabajó mucho en esta etapa de juventud, y yo empecé a sentirme muy insegura. Yo vivía en San Andrés, y de San Andrés a los 16 años, porque yo salí muy jovencita. San Andrés es una ciudad del Caribe en el norte de Colombia, y yo tenía que ir a la universidad, a Bogotá, y recuerdo que ese cambio transcultural de salir de la pequeña isla caribeña e ir a la ciudad grande, a mí eso me afectó muchísimo. Y yo empecé a experimentar mucha inseguridad, algo así, como que tú hablas, eres diferente, encima tenía un pelo rizado así, enorme y larguísimo, y me molestaban todo el tiempo con un futbolista que había en esa época, que recuerdo que se llamaba Higuita, que estuvo jugando por aquí en Europa, y donde me subí en un autobús me bromeaban con el tal Higuita. Y a esta edad, todas estas cosas a ti te golpean, y generé tal inseguridad que empecé a tener ceseo. Y en mis clases de radio prácticamente pasé por los pelos porque tenía el ceseo. ¿Saben lo que es un ceseo, no? Okay. Y, exactamente. Y entonces resulta que empecé a sentir tanta timidez que cuando yo iba a hablar con el decano alguna cosa, se me dormía la lengua. Cada vez que hablaba con alguien de autoridad, se me dormía la lengua. No sabía cómo qué decir, y me volvía. Y claro, cuando yo vengo al Señor y empieza Dios esta transformación en mi vida tan linda, y a mí la primera vez que me dicen, comparte una palabra, y yo me acordé que yo tenía problemas con el ceseo y con la inseguridad, y yo dije, oh no, pero si a mí Dios me dice que comparta la palabra, yo voy a hacerlo. Y recuerdo que rompí en ese momento ese paradigma. Entonces hay a veces paradigmas que nos limitan. Imagínense si yo hubiera dicho en ese momento, no, yo no puedo hacerlo, porque yo en el pasado he tenido este problema. No, en ese momento yo decidí que ese no iba a ser el paradigma en el que yo me iba a mover, y yo iba a hacer lo que Dios me pedía. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho que yo he sido obediente. Yo soy como esas hijas que les gusta hacer todo lo que el papá dice para tenerlo contento. A mí me encanta esta idea de que como arrancarle una sonrisa al padre. Mi hija es muy así con su papá. Y justamente es de eso. A mí me ha ayudado, entonces, que cuando a mí Dios me dice algo, yo suelo decirle a Dios que sí, ¿no? Dios no tiene que pelear mucho como para que yo le diga que no. Tengo cosas que me cuestan, pero es como que tengo tan claro que él le gusta que yo le diga que sí, que trato que siempre gane él. Entonces, a mí eso siempre me ha ayudado. Bueno, ¿cómo empezar a hacerlo? ¿Cómo empezar, en este caso, a salir, si es el caso, y vamos a evaluarlo ahora, si es el caso, a cambiar un paradigma? ¿Cómo empezar a cambiar un paradigma? ¿O cómo cambiar un paradigma? Y me gustaría ahora que ustedes pudieran escuchar a Leanne y a Mandy. Ellas han tenido como también su propia historia de cosas que Dios ha hecho con ellas, y cómo Dios en un momento rompió paradigmas en sus vidas para que ellas pudiesen ser esas mujeres que cumplían esos propósitos de Dios. The biggest paradigm shift that I've had to go through is the biggest paradigm shift I've had to go through is how I think about myself. I find as God asks me to step into things, I constantly think I can't. Me pone situaciones de las cuales me lleva a situaciones que yo pienso que no puedo. And I have to overcome that every time. Cada vez tengo que superar eso. I remember when I first became a Christian. Me acuerdo cuando fue la primera, cuando me convertí. I didn't become a Christian until I was 21, so I didn't grow up in church. Yo no crecí en una iglesia. Yo conocí a Cristo cuando tenía 21 años. And I remember being asked to pray out loud for the first time. Y me acuerdo que cuando me pidieron por primera vez que orara en voz alta. It was huge. Eso era tremendo para mí. I remember going, I can't do that. Oh, yo no puedo hacer esto. And I found like the next thing they asked me to do was to be a youth leader, like an assistant youth leader in a Bible study group. Y también me pidieron que fuera asistente de los de líderes de jóvenes. And I remember going, oh, do you really think I can do it? Dios, ¿tú piensas que yo sí puedo hacer esto? Do you really think I can be a leader? ¿Tú piensas que yo sí puedo ser una líder? And they were like, yes, yes, you can. Sí, sí, tú puedes. But I didn't feel that way. Y realmente yo no sentía eso. So I had to keep overcoming what I thought about myself. Tenía poco a poco que ir superando esas cosas de cómo yo pensaba acerca de mí misma. And I'm sure a lot of you feel that way too. Y a lo mejor muchos de ustedes piensan o sienten lo mismo. Every time God asks you to step out into something. Así cada vez que Dios te pide hacer algo. The first thing you think is I can't. Lo primero que pensarás es no puedo. Can I tell you that's normal? Yo quiero decirle que eso es como normal. If you think like that, you're just human. Y si piensa así, pues usted es un ser humano. But if you want to step into God, y si usted quiere pararse en Dios, you have to start believing what He says about you more than what you say about you. Usted tiene que pensar qué es lo que piensa Dios acerca de usted en vez de pensarse qué es lo que piensa usted de usted misma. And that's what I would do. I would read the Bible about what God says about me. Y por eso es que leo la Biblia para ver qué es lo que Dios piensa acerca de mí. I would spend time in His presence and feel what God thinks about me. Y cuando estoy en la presencia de Dios, yo siento lo que Él dice de mí, siento en mi corazón. And eventually my mind would be transformed. Y poco a poco pues siento que mi mente ha sido transformada. Other paradigm shifts I've had to take. Otro de los paradigmas que he enfrentado is through different levels of leadership. Es los diferentes niveles de liderazgo. It's different leading a group of people. Es muy diferente dirigir a un grupo de personas as it is to leading a group of leaders. Que dirigir a un grupo de líderes. The rules are different. Las reglas son diferentes. They work differently. Y trabajan diferente. And each step you go up in leadership. Y cada paso que usted dé en el liderazgo. From leading people. Para dirigir a un grupo de personas. To leading leaders. Para dirigir líderes. To leading leaders of leaders. Para dirigir líderes de líderes. To being the key leader. Para ser el líder especial. To being a leader in a network. Un líder en la red, en la red. They all require different things of you. Todo esto requiere diferentes cosas. You have to learn to relate differently to leaders. Y también usted tiene que relacionarse pues diferente en esas situaciones. And that's, you have to learn to speak differently to people. Y también tiene que aprender a comunicarse diferente. Because the higher up in leadership you go, entre más alto usted en el liderazgo, the more you have an ability to just crush people with one careless word. Más tiene la habilidad de poner abajo a alguien. So that's been a big learning curve for me. Eso ha sido un aprendizaje en mi vida. And each time I've gone up another level, I've got to learn a different way of operating at that level. Cada vez que voy a otro nivel, tengo que estar aprendiendo cómo manejar esas situaciones y los grupos. The old rules don't work anymore. Que las otras cosas no trabajan igual. And you got to go with a new set of rules. Y usted tiene que ir con nuevas cosas. Yep. Hello, my name is Mandy. I'm from England. Hola, mi nombre es Mandy. Soy de Inglaterra. Before I tell you about the paradigm shift, the biggest one in my life. Antes de que yo hable de los paradigmas de mi vida. Just want to tell you a little about myself. Te quiero decir algo acerca de mi vida. So I've been a Christian for 9 years. He sido cristiana hace 9 años. And God showed himself to me in an amazing way. Dios se mostró a mí, se manifestó a mí de una forma maravillosa. So I had no Christian background. No tengo un trasfondo cristiano. And I went on a round the world trip. Y yo fui a un viaje. And effectively I was running away. Efectivamente yo estaba como corriendo, saliendo de algo. I certainly wasn't looking for God. Realmente yo no estaba buscando a Dios. But he had his hand upon my life. Pero yo sabía que él tenía su mano sobre mí. And he showed himself to me through a series of lightning strikes and hurricanes and earthquakes. Y demostró su vida a través de relámpagos, situaciones difíciles. And when I realized that God was real and that He loved me, y cuando yo me di cuenta que Dios es real y que Él me amaba, I also knew that He had a specific purpose for me. Yo entendí que Él tenía un propósito especial para mí. And that was going to look like something more than me just coming to church and sitting on a seat every Sunday morning. Y era mucho más de que yo llegara a una iglesia un domingo y me sentara. But I didn't really know what it was going to look like. Pero realmente yo no sabía qué era. And I never saw myself as a leader. Yo nunca vi mi vida como una líder. In fact, I'd never really been in a position of leadership. Realmente nunca he estado en una posición de liderazgo. And when I think about then and I think about now, 9 years on. Y como pensaba hace unos años y lo que estoy ahora. There have been many things that have happened in my life to bring me to this place. Muchas cosas han transcurrido para llegarme al sitio que estoy ahora. And I'm just going to show you through an illustration. Te voy a mostrar una ilustración. You imagine a small pot. Imagínese una pequeña jarra. And you put in the soil and you put in the seeds in the pot. Una maceta. ¿Sabe qué es maceta? Una maceta y usted pone unas semillas en la maceta. And when you want to grow something like herbs or a small plant. Cuando quiere usted hacer crecer algunas especies o una pequeña planta. You don't go ahead and put that in a huge pot. Usted no va primeramente y la pone en una maceta grande. You put it in a small pot. Usted primero la pone en algo pequeño. And it grows. Y ahí va a crecer. And the roots grow. Y las raíces van a crecer. And there comes a time. Y va a llegar un tiempo. When you have to repot it. Usted va a tener que replantar esa planta. Because if you don't. Porque si usted no lo hace. The roots can't grow anymore. Esas raíces no van a crecer más. And we as leaders, we need to continue to grow. Y nosotros como líderes tenemos que seguir creciendo. And you see, God often takes us from a small pot and puts us in a bigger pot. Muchas veces Dios nos coge de una pequeña maceta y nos pone en una grande. So that we can continue to grow. Para que nosotros sigamos creciendo. And the roots continue to grow. Y las raíces sean más profundas. And our foundations in God continue to grow. Y los fundamentos en Dios sigan creciendo, siendo más profundos. And as we grow downwards. Y cuando crecemos en esos we fundamentos profundos, vamos a crecer hacia arriba. And we begin to see the fruit what God is doing. Y vamos a ver el fruto de lo que Dios está haciendo. And you know, sometimes there's a dramatic thing that happens to take us from one pot to another. Muchas veces suceden cosas muy dramáticas que nos sacan de una maceta para llevarnos a otra. And for me, this was the greatest paradigm shift in my life. Y eso fue uno de los grandes paradigmas de mi vida. And sometimes God does things in traumatic and dramatic ways. Muchas veces Dios hace cosas en cosas muy dramáticas. As we've heard this morning, an incredible testimony of what God's done. Como escuchamos esta mañana el gran testimonio que pasó. And how we can learn and grow in adversity. ¿Cómo podemos crecer en la adversidad? Sometimes in a way that we can't possibly learn any other way. Es la única forma en la que podemos aprender. In order for our roots to grow. En orden de que nuestras raíces se profundicen. And God called me into mission and I was out in Africa. Dios me puso en misiones y estaba en África. And I was in my little pot. Y yo estaba en mi pequeña maceta. And I was growing in the pot. Y yo estaba creciendo ahí en la pequeña maceta. And I was serving other people's visions. Y yo estaba sirviendo a otros en su visión. But there came a time when God wanted to give me my own vision. Y llegó el tiempo que de Dios quería que yo tuviera mi propia visión. That I could continue to serve him. Para que yo pudiera continuar sirviéndole. And my time in Africa came to an end. Mi tiempo en África llegó a su fin. Not in the way that I expected. No de la forma que yo quería. Not in the way that I wanted. No de la forma que yo quería. But I was on the top of a mountain. Yo estaba en la cima de la montaña. I was in a great place. Yo estaba en un sitio especial, muy bueno. I felt like I was doing useful things for God. Y estaba pensando que estaba haciendo cosas buenas para Dios. I was praying for the sick in the hospital. Yo estaba orando por los enfermos en los hospitales. I was ministering to the prison. Estaba ministrando a los prisioneros. I was ministering to the poor, to the poverty. Estaba ministrando a los pobres en la pobreza. I was in a village one night. Estaba en un pueblo, en una aldea una noche. I was standing on the back of a big truck giving my testimony. Estaba detrás de un camión dando mi testimonio. There was a big spotlight in my face. Había una luz poderosa que vino a mi vida. I couldn't see anything. Realmente no podía ver muy bien. I lifted my eyes. Y levanté mis ojos. And all I could see was stars. Y lo único que podía ver eran estrellas. And it was one of the most amazing nights. Y fue una de las noches más espectaculares. And I was on the top of a mountain. Yo estaba en la cima praising de la montaña, God. Alabando a Dios. And that very night. Y en esa noche. I was down in the valley. Y en esa misma noche yo estaba God en el valle. God changed everything in one night. En Dios en esa misma noche pasó de arriba hacia abajo. Because at the very end of that night I was Porque esa noche en esa noche I was caught up in a robbery. Porque yo estuve como alguien vino a robar. And I was held at knife point. Y yo tenía un cuchillo. As a hostage for 2 hours. Me pusieron un cuchillo y yo estuve secuestrada esa noche. And I did not know what God was doing. Y yo no sabía qué era lo que Dios estaba haciendo en mi vida. And as a result of that, y así, como resultado de esto, God took me out of a small pot. El Señor me sacó de mi pequeña maceta. He began to plant me into another one. Y me puso en otra. And I spent some time in transition. Y yo pasé mucho tiempo en transición. And during that time, y durante ese tiempo, slowly, poco a poco, my roots began to grow bigger. Mis raíces empezaron a crecer más grandes. As God was taking me to a new season of trust. Para que, porque el Señor me estaba llevando a una nueva estación de confianza. And as those roots began to grow, y mientras esas raíces crecían, so did the fruit. Así también los frutos. And God opened new doors. Y el Señor empezó a abrir nuevas puertas. And he gave me a new vision. Y me dio una nueva visión. And he's taken me in a new direction. Y me ha llevado a una nueva dirección. And I praise him for that. Y yo le alabo por eso. Because if he'd have left me in the small pot, porque si él me hubiera dejado en esa pequeña maceta, I still would have been there. Yo estaría todavía ahí. And yet, even though the season may be painful, a lo mejor esa estación de mi vida ha sido muy dolorosa. I just want to say one more thing. Quiero decirles una otra cosa. No, I'm not going to say it. No, no la voy a decir. I just want to leave you with one more thought. Le voy a dejar con otro pensamiento. God wants to plant you in a new pot. El Señor quiere plantarlos en una nueva maceta. If you feel like your roots have reached capacity, si usted piensa que sus raíces han llegado a su capacidad, God wants you to keep growing. El Señor quiere que usted siga creciendo. So he'll put you in a new pot. El Señor te va a poner en una nueva maceta. He's going to give you a new vision. Te va a dar una nueva visión. And your roots will continue to grow. Y las raíces suyas van a continuar creciendo. And the fruit will begin to show. Y los frutos empiezan a notar. God bless you. El Señor los bendiga. Muchas gracias. Bueno, y entonces hemos quedado aquí. Es para que ustedes se queden con esto, ¿vale? Para lo que vamos a seguir trabajando. Y la pregunta es, ¿cómo empezar a hacerlo? Gracias. Estás escuchando, Nico, estás atento, muy bien. ¿Cómo empezar a hacerlo? Y lo primero, en este caso, el proceso empezaría haciéndome dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿aquello que pienso o creo o hago, o sea, porque lo que yo pienso, creo o hago, se corresponde con una manera de pensar, un paradigma? ¿Aquello que yo pienso o creo o hago es realmente un pensamiento del reino de Dios? ¿Es realmente un pensamiento del reino de Dios? Porque ya decimos que nuestros paradigmas tienen estas influencias. Entonces lo primero que tenemos que considerar en este punto es que yo necesito evaluar si los paradigmas que yo tengo establecidos en mi vida están de acuerdo a la palabra de Dios, están de acuerdo al reino de Dios. Porque a veces nos vamos descubriendo, cuando empezamos a hacer estas evaluaciones, que no son reino de Dios. Ahora, no importa de alguna manera si ese paradigma, mientras que no se oponga al reino de Dios, yo lo puedo hacer, como lo que estábamos haciendo, diciendo hace un momento del orden cúltico. Yo tengo libertad de hacerlo como yo quiera. O sea, dependiendo de la visión que nosotros tengamos. Hay quienes dicen, no, a mí me gusta que el Espíritu Santo pueda mover con libertad y no tenemos ningún orden y que el Señor mueva. O sea, mientras tú tengas un paradigma y tu paradigma no esté en contra de la palabra de Dios, tú no tendrías por qué moverlo. Porque estamos hablando de paradigmas que tienen que ser dominantes o fundamentales. Y como hijas de Dios hay paradigmas inamovibles. Por ejemplo, la santidad. La santidad es algo que como cristianos estamos llamados a vivir, todos sin excepción. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivimos la santidad? Porque la santidad, si la entendemos teológicamente, es una parte donde nos acercamos a Dios para ser transformados, ¿ok? Es ese sentido positivo de la santidad, nos acercamos a Dios para ser transformados. Como dice la palabra, somos transformados de gloria en gloria. Cuando yo me acerco a la presencia, a Dios, yo soy transformado. Y por otra parte, en un sentido, yo me alejo del pecado. Yo me alejo de todo lo que sea pecado. No me ensucio de lo impuro, no me contamino. Entonces, en ese sentido, yo necesito evaluar cómo estoy viviendo mi santidad. Ahora, estamos en un tiempo muy complicado para vivir la santidad. Porque hoy hay debates hoy entre los cristianos que seguramente no los tuvieron en otros años, con el Facebook, con el YouTube, con el tantas cosas. Y en ese punto, para mí, yo quiero decirles algo. Para mí, si fuéramos más a lo profundo de la palabra, sabríamos que muchos de esos puntos grises no son tan grises. Hay fundamento de Dios muy claro, incluso para esos puntos grises. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos casos. Pero en este caso, como tal, hay fundamentos. Nuestra parte es evaluar. Y al evaluar y como colar, descubrimos que hay fundamentos que están bien. No hay que moverse. Esos están correctos y hay que afirmarlos. Y podemos pensar en este caso que hay otros, efectivamente, que necesitan ser reevaluados. Pero empezamos con estas preguntas para saber si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. El Señor llama a Pedro, ¿ok? Y le dice, Pedro, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Ahora, es evidente que Pedro es llamado. Ahora, Dios no le dice, Pedro, y vas a ser un pescador de hombres que va a hacer esto y esto y esto y esto. No, Él lo llama, pero no le dice la forma en la que tiene que pescar hombres. Ahora, esa forma Pedro la tiene que ir descubriendo de la mano con Dios, ¿ok? Entonces, en este caso, digamos que una vez tiene el fundamento, que es su llamado, él tendría que concebir un paradigma con base en su llamado que se ajuste al paradigma bíblico. En ese caso, no tendría que estar cuestionando a cada rato, Señor, ¿será que me llamaste? ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? Porque Él es un pescador de hombres. Entonces, aquí en este punto tendríamos que saber también que no todos los paradigmas viejos o anticuados tendrán que ser renovados. Pero es necesaria hacer la evaluación, porque como tendemos a la comodidad, tendemos al confort, al lugar seguro, perfectamente estamos usando un paradigma que se nos puede quedar anticuado, ¿okay? Vamos a encontrar que no todos están para ser renovados, pero hay otros que sí, hay otros que pueden ser incorrectos y que necesitamos definitivamente dejarlos para avanzar a un paradigma correcto. Y hay otros que sencillamente lo que necesitan es un ajuste. El paradigma está bien, pero necesita un puntito de ajuste, ¿ok? Entonces hemos hecho esta pregunta. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿estoy viendo efectividad en esa forma de hacer la cosa? ¿Estoy viendo efectividad en la forma de hacer la cosa o de hacer eso? ¿Estoy viendo efectividad en la forma como lo hago? Y aquí habría que considerar dos cosas. Yo creo que todos nos hemos encontrado en puntos en nuestro liderazgo o ministerio donde hemos hecho muchas cosas y no funcionan, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta sería, la primera, o lo que tengo que considerar en cuanto a si estoy viendo el fruto o no estoy viendo el fruto. Habría que considerar, no veo el fruto porque estoy usando el paradigma, no estoy usando el paradigma correcto. No veo el fruto porque no estoy usando el paradigma correcto. En el caso de que no veo el fruto, ¿ok? En el caso de que el paradigma no sea efectivo. Ahora, si el paradigma es efectivo, pues síguelo usando. Si el paradigma te funciona, si estás viendo fruto, adelante, síguelo usando. Pero bueno, igual, está dispuesto a renovarlo, porque de pronto en algún momento Dios te quiere llevar a más, ¿ok? Entonces, no veo el fruto porque no estoy usando el paradigma correcto. Y para entender esto, podríamos comparar el paradigma con un mapa. Un mapa. Entonces, ¿para qué usamos los mapas? Para llegar a una dirección. Ahora imagínense que estamos usando un mapa de Murcia, pero nos han puesto en el ¿cómo se llama? El lugar, han marcado el mapa como si fuera de Barcelona. ¿Qué pasa? Vamos a estar perdidos, porque estamos usando el mapa incorrecto. Nunca vamos a llegar donde necesitamos ir. Entonces estaremos completamente perdidos. Y en este caso quiero decirte algo que puede sonar un poco descorazonador, y es, tú puedes decir hoy, yo tengo una gran actitud positiva, yo tengo mucho entusiasmo, yo tengo mucha inteligencia, yo tengo mucha capacidad, yo voy a encontrar esa dirección. Pero si estás usando el mapa incorrecto, te vas a frustrar porque nunca vas a encontrar la dirección, ¿ok? Entonces necesitamos entender que el paradigma es como un mapa. ¿Estamos usando el mapa correcto? De pronto no estamos viendo el fruto porque no estamos usando el mapa correcto. El segundo caso aquí sería que el paradigma es correcto, ¿ok? Es decir, descubrimos que el paradigma es correcto. Simplemente, pero no estamos viendo el resultado aún. Ojo, no estamos viendo el resultado aún. Ahora, en este caso, lo que tenemos que hacer es seguir perseverando. Si el paradigma es correcto y aún no estamos viendo fruto, no te desanimes, sigue perseverando. No tires la toalla. Simplemente está atento a nuevas formas, en este sentido, de pronto ajustes y tal, pero si te está funcionando, tú sigue usándolo. El Señor le dice a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro pesca toda la noche y llega el Señor Jesús en la mañana y le dice, Pedro, tira la red otra vez. Pero Señor, he pescado toda la noche y tal. Pedro en su paradigma, los pescadores tienen su forma de pescar, tienen sus cosas que ellos conocen. El Señor le está diciendo algo que no cuadra con su paradigma. Pero ¿qué pasa? Pedro al final accede al cambio de paradigma y decide usar el paradigma nuevo que le ofrece el Señor. ¿Y qué ocurre? Pesca. Entonces, en este punto necesitamos no frustrarnos, porque a veces es frustrante cuando estamos usando ese paradigma una y otra vez. Estás seguro que es el válido, pero no funciona. A nosotras nos ha pasado en esta parte de evangelismo que hemos intentado usar formas de conectar con la comunidad. Hemos buscado hacer reuniones con las mujeres para evangelizarlas. Entonces empezamos a implementar unas, le llamamos meriendas evangelísticas, el Ministerio de Mujeres. Entonces nos reunimos, hacemos como fechas concretas, y entonces decimos a todas las mujeres de la iglesia, bueno, invita a tu amiga, tú pagas lo que va a consumir tu amiga, invita a tu amiga y vamos a merendar juntas en un sitio, ¿ok? Entonces todas las mujeres de la iglesia invitan a sus amigas, vienen con ellas y merendamos, les compartimos el evangelio, les damos regalitos también y tenemos un tiempo especial, ¿ok? La primera vez vinieron como unas 20 mujeres, más o menos, no me acuerdo, unas 20 mujeres. ¿Saben cuántas fueron a la iglesia? Ninguna. En teoría, 3 conocieron al Señor, o 4 o 5 aceptaron al Señor. Siempre he dicho que hacer una oración de fe no es una conversión. Pero bueno, el punto es, en ese caso, ninguna volvió a la iglesia, o sea, ninguna fue a la iglesia hasta el día de hoy, ¿okay? Después, la segunda vez fueron unas 12, la siguiente fueron, total, para nosotros fue un éxito en el sentido de que han escuchado el evangelio y nuestra, digamos, en nuestra obediencia predicamos el evangelio. El fruto lo da el Señor y en algún momento lo dará, pero nosotros predicamos el evangelio. Ahora, de todas esas mujeres que evangelizamos, les presentamos el evangelio, unas 40, no hay ninguna en la iglesia. Ahora, ¿el paradigma funciona la forma en que lo estamos haciendo? Yo creo que sí. Yo creo que hay que seguirlo haciendo, pero todavía no funciona. En algún momento funcionará. Necesitamos estar... necesitamos aprender a manejar la frustración para poderlo seguir haciendo con ilusión, con pasión, motivadas, animadas. Yo siempre les decía, a veces cuando se me ponían así un poco tristes, no volvió, no importa, estamos felices porque estamos obedeciendo al Señor, Estamos predicando el evangelio, estamos bañando la tierra con el evangelio. En algún momento veremos fruto. Entonces tenemos que no desmayar, no tirar la toalla. En la segunda parte de cómo empezar a hacerlo, entonces necesitaría evaluar el antiguo paradigma. Evalúo el antiguo paradigma, que de alguna manera ya lo estoy haciendo al hacerme las dos primeras preguntas, ¿ok? Pero bueno, sigo en esta idea de evaluar el paradigma. Entonces, en este caso, yo puedo ver que en nuestro antiguo paradigma hay algo incorrecto. Hay algo incorrecto, efectivamente no es el paradigma correcto. Entonces yo empiezo a exponerme a un nuevo paradigma. Bueno, este paradigma no es correcto, pero no me puedo quedar en un paradigma incorrecto, ¿verdad? Yo tengo que ir a un paradigma correcto. Entonces yo tengo que empezar a exponerme y a pensar y a considerar, bueno, ¿cuál sería la forma correcta de hacer esto? ¿Cuál sería la forma que Dios quiere que yo use para hacer esto? Y podemos en este caso observar nuevas formas para ver a los que les están funcionando esas formas de hacer las cosas, no para copiarlas, porque yo creo que es muy importante que descubramos a título particular qué es lo que Dios tiene para nosotros, cuál es nuestra forma concreta. Yo no soy muy amiga, pero también lo respeto porque son formas. Yo no soy muy amiga de coger el modelo de allá e implantarlo aquí, porque la realidad cultural, social es diferente. Entonces el modelo que funciona en Colombia o en Argentina o en donde sea, donde se convierte la gente, se convierte también, quisiera matizar con comillas también, ¿ok? Porque a veces muchas de esas conversiones no son el fruto que deberían tener, y la iglesia se está masificando de gente que no tiene fundamento. Pero en fin, bueno, en ese sentido, coger eso que funciona allá y trasladarlo aquí y formar un paradigma sin considerar toda la realidad que estamos viviendo aquí. Entonces es muy importante, yo puedo aprender, yo puedo observar algo que funciona allí, algo que funciona allí, algo aquí, y de pronto hago unos ajustes y Dios me da mi forma, ¿vale? Empezamos también a ser desafiados por otros que viven fuera de nuestro paradigma, otros que están haciendo esas cosas y funcionan, y aún dentro del nuestro. Yo quiero decirte, cuando tú eres una líder y tú trabajas en un equipo con tu pastor, con tu pastora, Dios puede darte a ti una forma de hacer las cosas, ¿ok? Tu parte es ir y hablarlo con tu pastor. Tú no debes actuar en independencia porque tú eres parte de un cuerpo. Entonces lo que Dios te da, no te lo da a ti para que tú lo implementes, te lo da para que tú seas parte de la visión del cuerpo. Entonces tú debes ir y compartir eso que a veces Dios te muestra y estar dispuesto a que tu pastor diga, vamos a orar un tiempo y ya veremos qué dirección nos da el Señor. Porque puede ocurrir, ¿ok? Parte de la confirmación de que es el plan de Dios es que yo creo que Dios tiene que hablar a tu pastor. Ahora, la mayoría de los pastores valoramos esas cosas que Dios le da a nuestros líderes, porque de hecho están allí porque han pagado un precio para estar allí, ¿ok? Entonces, pero tú tienes que ir, porque si tú tienes visión de cuerpo, Dios, tú tienes que saber que Dios no está de acuerdo con la independencia. Entonces Dios te lo va a dar para que tú lo compartas y que realmente eso que Dios te dio afecte toda la forma en la que se ha estado haciendo la cosa. Ahora, también evaluamos, no todo es malo, lo que dijimos hace un momento, quizás solo necesita pequeños ajustes, ¿ok? Quizás solo son pequeños ajustes. Aquí en el tercero salimos del antiguo paradigma. Ahora, salir no es lo mismo que llegar. Salimos del antiguo paradigma y empezamos a dar pasos hacia un nuevo paradigma. A veces salimos de un nuevo paradigma y todavía no sabemos ¿dónde está ese nuevo paradigma? ¿Ok? Pero el solo hecho de salir ya es positivo, porque estamos abandonando el paradigma incorrecto. Estamos en la búsqueda del nuevo. Y es importante que estemos dispuestos a entender que solo son pasos de transición. Ese es un punto peligroso, porque si tú no llegas pronto a un nuevo paradigma, la tendencia va a ser devolverte al viejo. Entonces, fíjense en este caso que es muy importante salir del viejo paradigma con la idea de llegar a un paradigma correcto. Porque ustedes ven la historia del hijo pródigo, y el hijo pródigo le dice algo al padre que está completamente de acuerdo, en desacuerdo con el paradigma de aquel entonces. Porque él le dice al papá, papá, quiero que te mueras para que me des mi herencia. Porque en teoría eso es como lo que le estaba diciendo. Recuerden que en la tradición el padre heredaba cuando moría. Y en este caso vemos al hijo cuando le dice, dame mi herencia. Es como si le dijera, papá, no te has muerto y me ha tocado decirte que me des el dinero ahora. Okay, un paradigma completamente fuera del contexto de aquel entonces. Y entonces vemos al hijo pródigo que empieza un recorrido donde él gasta su dinero tal y termina ya frente a los cerdos. Y cuando está allá frente a los cerdos, recapacita sobre el paradigma que le ha llevado allí, el paradigma que le ha sacado de las reglas de la casa del padre, donde las reglas, el orden le estorba y él quiere vivir la vida loca y él quiere disfrutar juventud, etcétera, etcétera, lo que le llevó allí. Y él empieza a ver a dónde le ha llevado ese paradigma. Y un poco como que descubre que ese paradigma no es tan bueno porque está allí delante de los cerdos y todas sabemos lo que significaba para un judío tener los cerdos delante. Y entonces él recapacita, pero todavía no lo hace del todo bien. Porque en su reflexión él lo que dice es, oh, iré a casa de mi padre y le diré que me haga un jornalero. Porque al final los jornaleros están mejor que lo que estoy yo hoy aquí. ¿Okay? Entonces vemos que él todavía no está en el paradigma correcto porque él no es un jornalero. Él es un hijo que ha salido de la casa del padre y él tiene que volver ¿como qué? Como hijo. Y de hecho vemos toda la restauración del hijo. ¿Okay? Entonces es importante entender que a veces en esa transición no es cuestión solamente de ir a una nueva caja, sino que esa caja sea la correcta. Esa forma de pensar tiene que ser la correcta. Y vemos que de hecho es el padre el que le tiene que recordar que ese paradigma que él estableció para reemplazar el antiguo todavía no es correcto. Es el padre el que recuerda que él es hijo. Amén. Entonces es importante tener esto también en cuenta. Ven, son muchos detallitos que hay que tener en cuenta. El cuarto, y ya estamos terminando. El cuarto, y es construyendo el nuevo paradigma. Entonces es esta idea de observar el pasado, que me ha funcionado, que no me ha funcionado. También observo el presente, un poco cómo puedo empezar a implementar las cosas y miro hacia el futuro, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Y entonces empezamos a construir el paradigma. ¿Se dan cuenta? Que no es como una cosa al azar. Nos metemos en la caja un poco bajo una influencia desapercibida. Pero cuando ya somos conscientes de que somos responsables de nuestra forma de pensar, entonces yo creo que necesitamos como realmente evaluar dónde estamos parados hoy y realmente ser conscientes de que necesitamos todo un trabajo para construir los paradigmas correctos, porque al final esos paradigmas son los que nos van a llevar a vivir la vida de una manera o de otra, a vivir el ministerio de una manera o de otra. Me encantó cuando Lian dice, Dios me mete en cosas, siento que no puedo para romper el paradigma. Ah, no puedo yo, por supuesto, yo no puedo, en Él sí puedo. ¿Okay? Entonces el paradigma siempre allí en este caso, que se tiene que estar renovando, ya lo sabes, es correcto, simplemente lo renuevas. Entonces, construyendo el nuevo paradigma, quizá necesitemos otra vez ver lo que Dios está haciendo con otros para establecer el nuevo, un poco lo expliqué en el anterior. Hay que considerar que lo que es nuevo para mí, yo descubrí que el agua moja, resulta que otro lo descubrió hace 8 años y lo está implementando y le va muy bien. En ese punto sería interesante acercarnos a ellos y preguntar un poco cómo ha sido el viaje, cómo llegaron allí y aprender cómo empezaron. Por eso a mí me interesaba mucho que Lian y Mandy hablaran del punto ese donde empezó a formarse, o sea, se quebró el paradigma anterior y empezó a formarse uno nuevo, y a dónde te lleva el nuevo paradigma. Y aunque encontremos nuevos paradigmas, recuerden, siempre debemos tener la opción de renovarlos. Recuerden, tenemos la tendencia de acomodarnos. Y cuando algo funciona, aún más, ¿okay? Pero recuerden que Dios quiere llevarnos a más. Quizá eso que está funcionando en su nivel 5. Si Dios quiere llevarlo a 10, tú necesitarás renovar el paradigma para llevarlo a 10. ¿Qué? Y finalmente, hay que vivir en el nuevo paradigma. Y para vivir en el nuevo paradigma, tú necesitas tomar la decisión de vivir en ese nuevo paradigma con sabiduría. Con sabiduría. Yo oro mucho al Señor por sabiduría. Yo creo que las mujeres necesitamos mucha sabiduría. Y valentía. Necesitamos valentía. Muchas veces hacer algo novedoso requiere valor. Caminar en algo nuevo requiere valor. Porque a veces no nos gusta lo desconocido. A veces empezar a caminar en un nuevo paradigma es casi como caminar a oscuras. Tenemos que ser valientes. Ya estamos allí, vamos a permanecer en ese nuevo paradigma. Nunca será fácil romper esta estructura de pensar, así que siempre va a haber momentos, sobre todo cuando estamos iniciando, como que el paradigma todavía no está muy afirmado, sino que está así como un poco frágil por el inicio, siempre vamos a tener esta tendencia de quizá volver a lo cómodo. Cuando empezamos a caminar en el nuevo paradigma y en la dificultad que genera el nuevo paradigma, a veces va a venir la tentación de querer volver al viejo. Tú necesitas permanecer en el nuevo, hasta que te sientas seguro en el nuevo, y ya después te vas a mover como pez en el agua. Debemos cuidarnos también de imponer el nuevo paradigma a otros. A veces, bueno, yo ya descubrí que el nuevo paradigma es este y a partir de mañana todo el mundo lo va a hacer así. No, necesitamos ser líderes sabios. Nuestra responsabilidad como líderes es llevar al pueblo a donde tiene que ir. Si estamos ejerciendo la influencia correcta, les aseguro que cuando nosotros compartamos el paradigma, el pueblo nos va a seguir. Sin imposición, sin ley, sin látigo, el pueblo va a seguir al líder. Porque el líder le ha dado seguridad hasta el día de hoy. El pueblo le va a seguir con confianza. Y finalmente, debemos tener cuidado con las transiciones bruscas. Insisto, los cambios deben ser, incluso los cambios de paradigma son progresivos. La ejecución del paradigma debe ser progresivo. La gente necesita tiempo para ajustarse. Estamos hablando en función de algo que estamos liderando, ¿ok? La gente necesita tiempo para ajustarse. Si vamos a hacer, vamos a cambiar la forma en la que hemos hecho y vamos a implementar 10 cosas a la vez, va a ser muy complicado. Mejor implementemos 1 y 2. Cuando 1 y 2 estén afirmados, implementemos 3 y 4 y así vamos moviendo las cosas poco a poco hasta que lleguemos a donde queremos llegar. Es muy importante esto. Y ahora, el hecho de que estemos, nos vemos que es muy bueno renovar el paradigma o cambiar el paradigma, también tenemos que tener mucho cuidado ahora de estar cambiando paradigma cada 2 por 3. Porque entonces eso, la gente que tenemos a nuestro lado se va a sentir insegura. Se nos volvió loco el pastor o alguna cosa, o la líder sentada. Entonces necesitamos ir poco a poco, poco a poco. Recuerden, tenemos que llevar al pueblo, que el pueblo esté convencido. El pueblo nos seguirá, ¿ok? Entonces tenemos que hacerlo muy bien, chicas. Bueno, vamos a ponernos de pie. Simplemente vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, porque ya se ha cumplido el tiempo. Vamos a ponernos de pie, chicas. Hablando de la comodidad, venga, un último esfuerzo.